y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Oh Espíritu Santo, postrados ante tu divina majestad, venimos a consagrarnos a ti con todo lo que somos y tenemos. Por un acto de la omnipotencia del Padre hemos sido creados, por gracia del Hijo hemos sido redimidos, y por tu inefable amor has venido a nuestras almas para santificarnos, comunicándonos tu misma vida divina. Desde el día de nuestro bautismo has tomado posesión de cada uno de nosotros, transformándonos en templos vivos donde tú moras junto con el Padre y el Hijo. Permanece entre nosotros para presidir nuestras reuniones, santifica nuestras alegrías y endulza nuestros pesares. Ilumina nuestras mentes con los dones de la sabiduría, del entendimiento y de la ciencia. En horas de confusión y de dudas, asístenos con el don del consejo. Para no desmayar en la lucha y el trabajo, concédenos tu fortaleza. Que toda nuestra vida religiosa y familiar esté impregnada en tu espíritu de piedad, y que a todos nos mueva un temor santo y filial para no ofenderte a ti, que eres la santidad misma. Asistidos en todo momento por tus dones y gracias, queremos llevar una vida santa en tu presencia. Por eso hoy te hacemos entrega de nuestra familia y de cada uno de nosotros por el tiempo y la eternidad. Te consagramos nuestras almas y nuestros cuerpos, nuestros bienes materiales y espirituales, para que tú solo dispongas de nosotros y de lo nuestro según tu beneplácito. Solo te pedimos la gracia que después de haberte glorificado en la tierra, pueda toda nuestra familia alabarte en el cielo, donde con el Padre y el Hijo vives y reinas por los siglos de los siglos. Santo Espíritu, Divino Espíritu, el día de hoy vengo a tus brazos por tu socorro, para que me ayudes en las difíciles circunstancias en las que me encuentro, que para mí se vuelven imposibles de realizar. Deposito toda mi fe y esperanza en ti, y confío rectamente en que escucharás mis súplicas y me darás pronta solución a mis problemas. Te lo pido, dame la bendición para lograr lo que necesito. Santo Espíritu, te amo y te bendigo. Infinito consuelo de Dios y Jesús, repleto de virtudes y dones, sáname en estas complicadas situaciones. Ilumina y traza un camino en mi vida. Bendíceme hoy, mañana y siempre, y yo te glorificaré y te agradeceré eternamente. Ven a nosotros, Santo Espíritu, rodéate de nuestra gente, sé su luz, su fortaleza, su consuelo, su defensa impenetrable, protégelos. Llena sus corazones de regocijo y calcina los malos sentimientos de su corazón, para que solo habiten las llamas de tu amor, tu pasión y tu poder de sanación. Dame la ayuda que necesito, bríndame tu mano milagrosa, y así podré alcanzar lo que me proponga, porque tú y el Señor Todopoderoso son uno. Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Siempre Virgen María, envía a mi corazón el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén. Toma aire profundamente y vuelve a visualizar eso que tanto precisas en tu vida. Y verás cómo en poco tiempo sucederá. Si te ha gustado la oración, si te ha sido de ayuda, por favor dale una manito arriba y compártelo. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.